Una joven catalana, primer caso confirmado de contagio por nueva gripe sin viajar a México, lo había hecho, había viajado su novio. La economía española ha decrecido un 2,9% el último año, según el Banco de España. Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? La Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea, el Ministerio de Sanidad y los sindicatos agrarios han insistido en su recomendación de que lo que hasta ahora llamábamos por extensión gripe porcina, el H1N1, se ha llamado nueva gripe, por precisión, ya que se trata de una recombinación de cepas, y por no dañar a un sector, el ganadero, que está sufriendo un daño injustificado e inmerecido. Así que esta tarde hemos sabido de boca de la ministra de Sanidad y luego por la lista vespertina de su departamento que son en España 70 los casos sospechosos ya y 10 los confirmados. En principio, todos están evolucionando favorablemente y algunos han sido dados de alta. Trinidad Jiménez aportaba, además, la novedad de la tarde. Hasta el momento, todas las personas que se han visto afectadas habían viajado recientemente a México, excepto una de ellas en Cataluña, que es el primer caso confirmado de estas características en España, que ha sido un contagio indirecto. Pues como les decía, una joven catalana ha contraído la nueva gripe después de que su novio, eso sí, hubiera viajado a México, un país donde parece controlarse la expansión del brote. En Estados Unidos ha muerto la primera víctima fuera de México, de su vecino del sur, un niño al que habían llevado a Texas para tratarle. Esta tarde le hemos preguntado, lo ha hecho Toni Garrido en Asuntos Propios de Radio Nacional, al jefe de Epidemiología de la FAO, a José Domènech. Empezamos a encontrar casos de gente afectada por este tipo de gripe sin haber visitado México. ¿Eso debe alarmarnos? Sí. Y no lo ha ampliado más. En cualquier caso, todos los responsables políticos y científicos han confirmado que en España la situación está perfectamente controlada. Junto a la evolución de la nueva gripe en portada, de nuevo un pésimo dato de la economía, aunque es el Instituto Nacional de Estadística el que certifica oficialmente la evolución de la economía, los informes del Banco de España suelen corroborar sus cifras. Hoy la entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha cifrado en el 1,8% la contracción, la recesión en el primer trimestre del año. Si contamos desde ese mismo periodo de 2008, el descenso de la creación de riqueza es del 2,9%. José Luis Rodríguez Zapatero. Es evidente que el primer trimestre ha sido un trimestre muy negativo para el crecimiento. He de recordar que estamos en una recesión mundial sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, no es de extrañar que sea la caída más fuerte desde la década de los 70. Es probable que lo peor haya pasado ya. Desde el 70, porque es desde entonces cuando se elabora este registro. El gobierno dice también que va a cambiar sus previsiones. El Partido Popular dice que eso no vale, que lo que tiene que hacer es cambiar su política. Ana Sterling, buenas tardes. Buenas tardes. Con una nueva iniciativa de Garzón, iniciamos repaso a otros asuntos de interés del día. Garzón abre una causa sobre la tortura en Guantánamo. Quiere investigar a inductores y autores y pide también el caso de los vuelos secretos de la CIA. Hacienda realizará en 3 meses el 85% de las devoluciones. Nuestro compromiso es que el 85% de las devoluciones se haga antes de principios de agosto. En esta campaña de la renta se devolverán 12.600 millones, un 6% más que en la anterior. Siguen ganando, pero un 18% menos. Los 5 grandes bancos logran un beneficio de 4.500 millones en el primer trimestre. Ibarretxe se despide reivindicando su consulta. Defendemos el derecho a decidir de la sociedad vasca y eso lo hemos plasmado en iniciativas de las que estamos orgullosos. Último consejo de gobierno del Lendakari en funciones antes del debate de investidura de López. La violencia sigue aumentando en Irak. 41 muertos y más de 60 heridos al explotar 3 coches bomba en un barrio chií de Bagdad. Les vamos a contar también varios sucesos en un día pródigo en ellos y la previsión meteorológica de mañana jueves. El tiempo empeora con lluvias en la mitad norte y nubes en el resto de la península y en las islas. Y también la información deportiva aparece hoy un parte médico, José Luis Toral. Pues sí, Márquez, 8-9 semanas de baja, tiene roto el menisco externo e interno, se pierde lo que resta de temporada. Guti, esguince de tobillo, se pierde el Madrid-Barça del sábado. Estaremos en Radio Gaceta con Messi en una entrega de premios en Barcelona. Entrevistaremos al director deportivo del Atlético de Madrid, García Pitarch, para que nos cuente qué ha pasado ahí, que han echado de la plantilla Maniche y Sitaridis. Hablaremos con Xavi Pascual, entrenador del Barcelona de baloncesto, con la Final Four ya mismo. Y con Carlos Sastre, que se va a Italia, donde disputará el Giro. Además, tenéis Fórmula 1 y motos, los protagonistas, a partir de las 9 y 5 de la noche. Ahora son las 8 y 5, las 7 y 5 en Canarias. Con tres acordes. Soy Manolo Fernández y quiero darte las gracias por estar ahí. Los amantes de la mejor música de los años 50 y 60 cada vez somos más. Dice el EGM que un 44% más. Con tres acordes. Manolo Fernández. Hay canciones que pensabas que nunca volverías a escuchar, que vas a oír aquí, en Con tres acordes. Los sábados a las 4 de la mañana en Radio Nacional de España. Radio Nacional de España, 24 horas, con Rafael Bermejo. Lo primero en el desarrollo de este primer tramo de 24 horas es situar los últimos datos de que disponemos sobre la evolución de la nueva gripe en España. Como les decía en portada, aumentan los casos confirmados y también los sospechosos. Pero sobre todo, una joven ha dado positivo en el test del H1N1 sin haber viajado a México. Sí que lo había hecho su novio. Esta tarde ha comparecido en el Congreso la ministra de Sanidad comunicando ese dato, y en el Congreso continúa por Radio Nacional Francisco Pérez. Hola, Rafa. Pues sí, es el primer contagio en directo en España, uno de los 6 nuevos en Cataluña, que elevan a 10 el número de contagiados en nuestro país. 4 de ellos, ha dicho la ministra, han recibido el alta, pero continúan en observación por precaución. Ninguno reviste, eso sí, gravedad, y responden bien al tratamiento. Pero además investigan otros 70 casos, 23 en Valencia, 15 en Andalucía, 13 en Madrid, 8 en Cataluña, 2 en Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, y uno en Asturias, Castilla-La Mancha y La Rioja. Pero sobre todo aquí en el Congreso, la ministra Trinidad Jiménez ha insistido en este mensaje. Nuestro principal objetivo ha sido trabajar para anticipar cualquier posible evolución de la situación y asegurar que nuestro país tenga a punto cualquier medida, sea la que sea y se trate de lo que se trate, que fuera necesaria en función de lo que la Organización Mundial de la Salud vaya marcando en todo momento y en función de cómo vaya evolucionando esta epidemia. La ministra ha recordado que se han tomado las medidas oportunas antes incluso que las recomendara la OMS. Por ello hay que transmitir un mensaje de tranquilidad y seguridad sin negar la lógica preocupación. Hay antivirales suficientes, ha dicho, aunque no se dispensarán en farmacias para no desarrollar tolerancia. Por su coordinación con las comunidades, la transparencia y la gestión, le han felicitado todos los grupos de la Cámara. Pues la consellera de Sanidad del Gobierno catalán, Marina Geli, ha ofrecido más detalles sobre ese caso de contagio ya en España. El joven afectado, repito, no había viajado a México. La joven afectada no había viajado a México, pero su novio sí, Sonia Oquendo. Buenas tardes, se trata de un joven de 22 años que ha contraído el virus en España a través de su pareja, una de las jóvenes que también se encuentra entre los 6 pacientes que ha dado positivo de la nueva gripe en Cataluña. El contagio se ha producido por un contacto íntimo, tal como apunta la consejera de Salud, Marina Geli. Hay un caso de estos 6 casos confirmados que es un caso secundario. Hablamos de caso secundario cuando el contagio no es porque haya estado en México, sino que es a través, que es una pareja, en este caso es un contacto muy próximo, íntimo, de una persona que sí ha estado. De estos 6 pacientes, 5 habían viajado a Riviera Maya con paso en Ciudad de México y 2 forman parte del mismo grupo de amigos. La consejera ha insistido en que la situación no es alarmante. De hecho, el joven contagiado en España no ha estado hospitalizado, igual que tampoco lo está su pareja. Por otra parte, en Cataluña, recordemos, todavía hay 8 personas, 11 según la Generalitat, que continúan pendientes de los resultados que emita el laboratorio de referencia Majadahonda y que confirmará o no si también son portadores de la nueva gripe. Entonces, Sonia, por dejar claro el dato, es la novia la que viajó a México y es su novio quien ha contraído el virus aquí en España. Así es, se trata del joven de 22 años que ha contraído el virus en España y su pareja es una de las chicas que también... Exacto. Perfecto, Sonia, gracias. En Estados Unidos se ha registrado el primer fallecimiento fuera de México de un afectado por la nueva crisis. Un niño de poco menos de 2 años al que sus padres habían llevado a tratar a Texas. El presidente Obama ha recomendado cerrar los colegios donde se detecte algún afectado. Primer contacto con Mamen del Cerro, corresponsal en Washington. Buenas tardes. El parecer había enfermado en la localidad de Brownsville. Esto está en el pico sur de Texas, que en la frontera con México. Y desde allí fue, como dices, trasladado a un hospital de Houston. Los padres y el bebé se encontraban en Texas visitando a unos familiares. Las autoridades llevan anunciando desde ayer que es muy probable que aparezcan más casos severos de gripe e incluso que se produzcan más muertes. Así lo explica el director del Centro de Control de Enfermedades, Richard Besser. We have expected that we would see more severe infections. And we would see death. A estas horas, el último recuento de afectados es de 91 casos en 10 estados de América. Es decir, desde ayer se ha doblado la cifra del número de estados donde están apareciendo. Nueva York sigue a la cabeza con 51 casos, pero la novedad es que Texas supera en número a California. El presidente Obama ha calificado la situación de seria y ha recomendado el cierre temporal de los colegios cuando exista la sospecha o la confirmación de casos de gripe. That schools with confirmed or suspected cases of H1N1 should strongly consider temporarily closing so that we can be as safe as possible. Chicago, su ciudad, es la primera gran urbe que ha decidido seguir la recomendación del presidente. En concreto, se han cerrado los colegios de enseñanza primaria de la parte norte de la ciudad. Por otra parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, insiste en que no tiene ningún sentido cerrar la frontera con México como medida para frenar la propagación de la gripe una vez que el virus ya está dentro del país. Preocupación por el virus de la nueva gripe también en los Estados Unidos. Cuando se cuentan los primeros 100 días del gobierno de Barack Obama, el presidente norteamericano ya ha realizado una primera valoración en San Luis y esta noche más formalmente lo hará en la Casa Blanca. Mamen. Así es, Obama dice que está contento con los progresos, pero no satisfecho. Asegura que Estados Unidos está comenzando a levantar cabeza. A los que le critican por su ambición en aprobar leyes y decretos en estos 100 días, ha aprobado 32, le replica que no está haciendo nada que no hubiera prometido en los 2 años de campaña. A los americanos les recuerda que él está en la Casa Blanca porque querían un cambio y les pide que sean activos. Y de cara al futuro, para los próximos 100 días y los que vengan, les promete que les contará siempre la verdad de los desafíos que tienen por delante, así como las medidas a adoptar para acometerlos. Pues a lo largo de este 24 horas vamos a analizar distintos aspectos de ese periodo que una mayoría de ciudadanos a los que hemos preguntado en nuestra página web, un 48% en concreto, cree no ha defraudado las expectativas iniciales. Otro 42% cree que es demasiado pronto para valorar. Volvemos a la nueva gripe. Son ya 10 los casos, los países con casos confirmados de la enfermedad. Austria y Alemania han sido los dos últimos en sumarse a esta lista. El virus no remite, por lo que la Organización Mundial de la Salud no descarta elevar a 5 el nivel de alerta por pandemia. Vanessa Lasso. La Organización Mundial de la Salud asegura que tienen 114 casos confirmados en 10 países, además de México y Estados Unidos, donde ha habido víctimas mortales. Hay 13 en Canadá, 10 en España, 5 en Reino Unido, Alemania y Nueva Zelanda tienen 3 casos cada uno, 2 Israel y Costa Rica, y Austria se ha detectado un enfermo de nueva gripe. El director general en funciones de la OMS, Keiji Fukuda, ha subrayado que la enfermedad continúa propagándose y que no hay signos de que el contagio sea a través de los cerdos. Hasta ahora no hay pruebas de que la gente se esté infectando de los cerdos. No tenemos evidencias de que eso sea así, ni que tenga nada que ver con la carne o los derivados del porcino. Parece ser más bien un virus que se contagia de persona a persona. Por este motivo, dice Fukuda, la OMS no descarta declarar el nivel 5 de pandemia de un total de 6. Esto en cuanto a los casos confirmados, pero hay más sospechas, Vanessa, en el resto del mundo y muchos países ya empiezan a tomar medidas de precaución. Sí, en los 5 continentes se investigan casos sospechosos. Los últimos se han detectado en Johannesburgo. El presidente francés Nicolas Sarkozy va a proponer a la Unión Europea la suspensión de los vuelos con destino a México. Mañana se reúnen los ministros de Sanidad de los 27 para analizar la situación en Egipto. El gobierno ha decidido sacrificar toda la cabaña porcina del país, calculada en 300.000 cabezas, una medida que la ONU ha calificado de error. Y el Centro Chino de Adopciones ha decidido suspender temporalmente el envío de asignaciones para contener la entrada china de extranjeros que puedan portar la enfermedad. Aparte del niño mexicano muerto en los Estados Unidos, son ya 159 los fallecidos supuestamente por la nueva gripe en el país donde más virulentamente se ha manifestado el brote. Hay un crecimiento mucho menos acelerado que en el fin de semana, pero sigue la preocupación. Enviado especial de Radio Nacional de España, Fran Sevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Los casos de infectados y de defunciones siguen incrementándose en México, aunque las autoridades consideran que su ritmo de crecimiento es más lento. Aún así, se ha registrado una nueva víctima. Son ya 160 las muertes probables, aunque en el galimatías de cifras solo hay 7 confirmados al 100%. Es más, el secretario de Salud Pública ha reconocido que en algunos fallecimientos anteriores a decretarse la alerta epidémica no se tomaron muestras y nunca se sabrá si se debieron al virus de la gripe porcina, aunque se sospecha la relación. El debate hoy aquí está en las fuertes críticas que ha recibido la decisión del gobierno del Distrito Federal, la capital mexicana, de cerrar todos los restaurantes y casas de comida, lo que afecta a 35.000 locales y deja sin ingresos a casi 500.000 de trabajadores. Incluso esta mañana se ha registrado una pequeña manifestación de propietarios de locales en el centro de México. El alcalde capitalino y responsable de la decisión, Marcelo Ebrard, ha respondido a las críticas al asegurar que antepone las vidas de los 20 millones de habitantes de la capital a las consideraciones económicas. Lo más rápido posible, insisto, controlar propagación del virus y proteger a las personas que se hayan contagiado para salvar la vida. Esos son los objetivos mayores de más alto rango. La medida ha recibido el respaldo de la Organización Mundial de la Salud. Es evidente que la economía se va a resentir notablemente, como se resienten en sus costumbres los centenares de miles de empleados que hoy han tenido que acudir a sus trabajos con la bolsa de comida a cuestas. Y por cerrar el capítulo de información fuera de nuestras fronteras, antes de la economía, en Irak el temor es otro, que el país vuelva a sufrir una nueva ola de violencia sectaria. Tras los ataques que la pasada semana dejaron 150 muertos, hoy un triple atentado se ha llevado por delante la vida de al menos 41 personas, Cristina Sánchez. Las explosiones han sido casi simultáneas en un área cercana a varios mercados en el barrio chií de Ciudad Sadr, al este de la capital, Bagdad. Las autoridades no descartan un aumento del número de víctimas mortales, dada la gravedad que revisten muchos de los más de 60 heridos. Abril está siendo el mes más sangriento en lo que va de año en Irak. Más de 300 personas han muerto y otras 700 han resultado heridas como consecuencia de la violencia que vuelve a golpear al país. Radio Nacional de España. 24 horas. Con Rafael Bermejo. 8 y 16, 7 y 16 en Canarias. El Banco de España cree que la economía se contrajo un 2,9% en el primer trimestre del año, si miramos el dato referido a los últimos 12 meses, un 1,8% respecto del trimestre anterior. Desde que en el año 70 del pasado siglo el INE comenzara a contar la economía nacional, nunca se había producido, Esperanza Martín, una recesión así. De enero a marzo, la economía española perdió el 1,8% de su peso, hasta donde la memoria de la estadística alcanza. Nunca antes en un trimestre se adelgazó tanto. Así que a día de hoy nuestra riqueza es casi un 3% menos que hace un año. Retroceso del 2,9% estima el Banco de España. Y la causa hay que buscarla en las familias que no consumen, hay miedo al paro, y en las inversiones hay mucha incertidumbre. Lo acusan la construcción y la industria, mientras que servicios se estanca. Consumo e inversión son el talón de Aquiles de la economía. El sector exterior sigue sumando, aunque menos. El comercio mundial no está para alegrías. Hay nuevos datos, así que el gobierno tendrá que revisar previsiones y lo hará a la baja. Solo el empleo ha retrocedido un 6% en un año y ni la caída de los precios ni unos tipos de interés más baratos son mucha ayuda. El Banco de España advierte al Ejecutivo que hay escaso margen de maniobra para seguir utilizando la política presupuestaria como estímulo de la demanda, más aún en unas cuentas en las que el déficit manda. El presidente del Gobierno cree que podemos haber pasado lo peor de la crisis. El portavoz popular de Economía piensa que con estos comentarios se contribuye a agravar la situación o la plaza. La peor crisis, una recesión sin precedentes, en esto coinciden gobierno y oposición, pero en nada más. En Bruselas, el presidente Zapatero reconoce el frenazo económico, pero cree que se puede haber tocado ya fondo. Es probable que lo peor haya pasado ya. Eso no significa que estemos cerca de una situación positiva. Estamos lejos de una situación favorable. Zapatero está convencido de que las medidas anticrisis harán efecto progresivamente, pero el Partido Popular, Cristóbal Montoro, le pide que rectifique su política económica y le acusa de estar agravando la crisis con su actitud. El gobierno, al decir que las cosas están empezando a cambiar, lo que está es falseando una vez más, está engañando y lo que hace es profundizar la gravedad de la misma crisis económica. Rodríguez Zapatero, por cierto, va a aprovechar el debate sobre el Estado de la Nación del 12 y el 13 de mayo para evaluar las medidas puestas en marcha y plantear nuevas iniciativas para frenar la destrucción de empleo. También las dos principales locomotoras económicas en el mundo, Estados Unidos y en Europa, Alemania, están registrando profundas recesiones, según hemos corroborado hoy Víctor Paredes. Las previsiones dicen que la recuperación económica empezará al otro lado del Atlántico, pero de momento las cifras allí no son buenas, con una nueva caída del 6,1% en la actividad económica norteamericana de enero a marzo, una caída que se produce además después de otra del 6,3% en el último trimestre de 2008, siempre hablando, por supuesto, en términos interanuales. Para hacernos una idea de lo que esto significa, tan solo decir que los últimos 6 meses han sido los peores que se recuerdan en los Estados Unidos desde 1950. Lo peor ha sido la caída de la inversión de las empresas, un 38%, y lo esperanzador, sin embargo, la ligera mejoría del gasto de los consumidores. Dicen los que de esto saben que con un poco de suerte la economía norteamericana tocará fondo entre esta primavera y el verano para empezar a recuperarse poco a poco a finales de año. Los alemanes, más cautos, esperan esa mejoría ya para 2010 y han pronosticado hoy una caída de su economía en el entorno del 6% este año. La Reserva Federal norteamericana acaba de mantener el precio del dinero, el precio del dólar, entre el 0 y el 0,25%. La verdad es que tiene ya muy poco margen. Volviendo a la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero ante la prensa en Bruselas, junto a Durão Barroso, el presidente del gobierno ha querido enfatizar un mensaje de tranquilidad hacia los pensionistas y de rechazo a quienes, desde su punto de vista, siembran inquietud. Hay personas de edad avanzada que han trabajado toda su vida, que están cobrando las pensiones, que las van a seguir cobrando y las vamos a seguir mejorando, que sienten inquietud ante estos mensajes. Infundados. Sé que los que los hacen no tienen inquietud, pero pediría un poco de prudencia y de cautela para no generar inquietud. Ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso ha comparecido el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, quien reconoce que la seguridad social puede tener algún déficit, pero en periodos muy concretos. La reforma del sistema debe acabar antes de que termine la actual legislatura y sigue abogando Yolanda Verdasco por la jubilación flexible. El líder de Comisiones Obreras entiende que no hay que aumentar la edad de jubilación, pero da otras opciones para ayudar a financiar el sistema de la seguridad social. Entre ellas, incentivar a los que decidan prolongar su vida laboral más allá de los 65 años de forma voluntaria. Lo que no acepta de ninguna manera, Ignacio Fernández Toxo, es que se rebaje lo que ahora cotizan las empresas por sus trabajadores, como pretende la patronal. En este escenario no hay margen para la rebaja de cotizaciones sociales, cuyo coste está en la medida de los países de nuestro entorno. Respecto al estado de la caja de las pensiones, Toxo lamenta que no se hubiera aprovechado para poner más dinero en la hucha cuando había más superávit, cree que el sistema goza de buena salud y asegura que, aunque no ve cercanos los números rojos, serían asumibles 1 o 2 años de déficit. 8 y 22, 7 y 22 en Canarias. Otro de los referentes gruesos de la tarde, el juez Garzón ha abierto una causa para investigar a los supuestos inductores y autores de las torturas en la prisión estadounidense de Guantánamo durante el mandato de George Bush. Responde así a las denuncias del conocido como Talibán español. Además, Garzón pide a su compañero, al juez Ismael Moreno, que le remita su investigación sobre los vuelos de la CIA con presuntos terroristas islamistas, Teresa Coto. Pues es precisamente en el juzgado que instruye Ismael Moreno donde la Fiscalía dijo hace 2 semanas que debía enviarse la querella contra los asesores legales de la administración Bush, querella que, en todo caso, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional considera que debe rechazarse y que finalmente ha sido asignada por reparto al juez Eloy Velasco. De esta manera, Baltasar Garzón abre la posibilidad de asumir las causas relacionadas con Guantánamo. Por eso pide al juez Moreno, que investiga los vuelos secretos de la CIA, que informe sobre los antecedentes relacionados con las torturas en Guantánamo y, dependiendo de ese informe, podría plantearse un conflicto de competencia entre ambos juzgados de instrucción. De momento, Garzón abre la investigación sobre las presuntas torturas en la cárcel de Guantánamo a los 4 expresos que lo han denunciado, en un auto en el que habla de un plan sistemático de tortura y malos tratos que solo conoce a través de los medios de comunicación. Por eso, el magistrado de la Audiencia Nacional va a pedir a la Administración de Estados Unidos los documentos desclasificados sobre Guantánamo. El Ministerio de Exteriores entiende que esta decisión de Garzón no tiene por qué afectar a las relaciones con Estados Unidos. Lo que ya no instruye Garzón es el llamado caso Gürtel. Hoy hemos escuchado en el Partido Popular explicaciones sobre los dineros de su tesorero Luis Bárcenas, de los que hoy informa en primera página el diario El País, y sobre la ausencia de Gerardo Galeote en las listas europeas, María Carou. Fantástico, muy respetable o loable son algunos de los calificativos que desde el PP dan a la decisión final de que Galeote no vaya en las listas. Insisten algunos fuera de micro en que la conducta del eurodiputado no ha sido limpia con el partido y que por eso lo mejor es que no siga. También critican otros lo que consideran una doble vara de medir. ¿Por qué se va Galeote y se queda el tesorero?, se preguntan. Dicen que los indicios contra él son claros y que se ha puesto en duda su honradez y, por extensión, la de todo el partido. También reconocen que la situación tiene difícil salida, que su marcha, de producirse, tendría que ser voluntaria. Rajoy no puede echarle, aseguran, después de haber defendido su inocencia a capa y espada. Lo que ya no instruye Garzón es el llamado caso Gürtel, pues. Les tenía que decir también que Mariano Rajoy va a mantener esta noche en Varsovia un encuentro bilateral con la canciller alemana Angela Merkel con motivo de las elecciones europeas el 7 de junio. Mañana tiene previsto reunirse con el primer ministro polaco, con Donald Tusk. Y el magistrado Ángel Juanes ejerce ya como presidente precisamente de la Audiencia Nacional. En su toma de posesión ha reclamado más medios humanos y materiales para conseguir una justicia más especializada y mejor. En el mismo acto, su antecesor y ahora presidente del Poder Judicial, Carlos Díbar, se ha referido a las filtraciones que tantos secretos están desvelando en el caso Gürtel. Igual que los medios de comunicación tienen su transparencia y su información, nosotros debemos tener la nuestra. Y la nuestra, en determinados momentos, es guardar el secreto de las liberaciones o las resoluciones que nunca deben ser anticipadas. Decía Amado Nervo que muchos de los fracasos son porque se adelanta la hora de los éxitos. Y alguna cuestión más en el ámbito judicial y también en la crónica de sucesos. Ya les decía al principio que muy agarrada hoy con Luis Zaragoza. La libertad de María José Carrascosa podría estar más cerca si acepta el acuerdo al que se habría llegado sobre la custodia de su hija. La niña viviría con su madre en España y su padre podría visitarla con regularidad. La fiscal de menores de Valencia y los abogados de Carrascosa le explicarán esta tarde el acuerdo. Un hombre de unos 60 años ha matado a su hermana a martillazos en Logroño. El hombre sufre cáncer linfático y su hermana le había donado médula ósea para superar la enfermedad. Además, lo cuidaba habitualmente cuando su mujer se iba a trabajar. Y en Pontevedra, dos jóvenes asiáticas han aparecido muertas y amordazadas en un piso. Al parecer, las mujeres fallecieron por asfixia, aunque la autopsia debe confirmarlo. El crimen podría deberse a un ajuste de cuentas. También brevemente, algunos apuntes de la actualidad económica. Gobierno y eléctricas ultiman un acuerdo para acabar con el déficit tarifario. El gobierno avalaría la deuda de 9.000 millones de euros que el Estado tiene con las eléctricas. A cambio, el sector propone crear, Mercedes Ruiz, un bono social. Una tarifa mínima para los más castigados por la crisis. El gobierno marcaría los requisitos. Los sindicatos piden que sea para el millón de familias que tiene a todos sus miembros en paro. La banca española capea el temporal y cierra el primer trimestre con beneficios. Los cinco grandes ganaron casi 4.500 millones de euros. Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Popular. Y eso que la cifra ha sido un 18% menor a la del año pasado. Santander lidera las ganancias, pero Caja Madrid es el único que elevó beneficios. El viernes será 1 de mayo, fiesta del trabajo, y los sindicatos piden la movilización masiva de los trabajadores. Hay que parar la destrucción de empleo, dicen, y frenar a la patronal para que no haga una reforma laboral a su gusto. Rechazan también sus propuestas para abaratar el despido. A día de hoy, 900.000 contribuyentes ya tienen en el bolsillo la devolución de su declaración de renta. Hacienda ya ha devuelto más de 600 millones de euros y en total prevé alcanzar los 12.600, un 6% más que el año pasado, porque calcula que 8 de cada 10 declaraciones saldrán a devolver. La reforma de la ley de extranjería aprobada por el Consejo de Ministros en diciembre se encuentra en manos de los órganos consultivos del Gobierno. El último en pronunciarse sobre el anteproyecto antes de que lo haga el Consejo de Estado es el Consejo del Poder Judicial, que mañana aprobará previsiblemente un informe crítico, entre otras cosas, con el tiempo de retención en los centros de internamiento, Minerva Oso. Coinciden las recomendaciones de los jueces con las del Consejo General de la Abogacía, algunos juristas y las organizaciones sociales. Respecto al plazo de retención en los centros de internamiento, que el nuevo texto eleva de 40 a 60 días, con la posibilidad de prorrogarlo mientras se tramite el asilo, el habeas corpus por enfermedad u otras causas, circunstancias que alargarían aún más la retención. El Consejo General del Poder Judicial recomienda que se fije un plazo máximo, no superior a 12 meses, y que los motivos alegados para la prórroga no dependan de la interpretación actuación de la Administración, que sean objetivos. Los jueces piden que se excluyan las sanciones si no hay ánimo de lucro en el polémico artículo 53, que castiga promover la permanencia irregular en España. El informe considera que la nueva ley puede ser inconstitucional al cuestionar el principio de igualdad entre extranjeros y nacionales en el acceso a la justicia gratuita, y recomienda que se escuche a los menores no acompañados antes de ser repatriados. Y terminamos ya. España preside la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la tradición marca que el presidente, en este caso Rodríguez Zapatero, comparezca entre los parlamentarios. Una especie de tengo una pregunta para usted, en el que, como ha dicho el presidente de la sesión al final, Zapatero se ha empleado con mucha pasión, Lucía Yeste. Buenas tardes. Pasión y amplitud en las respuestas, porque solo 5 parlamentarios de esta Asamblea han podido formular su pregunta al presidente Rodríguez Zapatero, quien se ha extendido sobre todo respondiendo a un diputado holandés que le ha preguntado por la crisis, sus responsables y sus consecuencias. Rodríguez Zapatero ha sido muy claro. Los más poderosos y los que menos vergüenza tienen, ha dicho Zapatero, son los que deben salir perdiendo de esta crisis. Y los más débiles, los trabajadores, son los que deben salir ganando para conseguir un orden económico más justo y más solidario. Yo, ha dicho el presidente español, voy a hacer todo lo posible por conseguirlo. Han sido los trabajadores y ahora volverán a ser quienes tengan la fuerza suficiente para que el orden económico internacional, el orden financiero, sea mínimamente justo. Solo pido eso, mínimamente justo, pero no tenga ninguna duda, yo voy a estar ahí. Y además me voy a dejar la piel para que así sea. Otra de las cuestiones planteadas, en este caso por un parlamentario suizo, sobre la situación de Ceuta y Melilla, ha permitido al jefe del Ejecutivo español defender en esta Asamblea del Consejo de Europa la soberanía española de las dos ciudades autónomas.